El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Se nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Chad y le robamos melodías a él. Junio. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, acá estamos, procesando. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el elemento que vos crees que en función de lo que viene hay que rescatar del modo en que se cerraron las candidaturas en Unión por la Patria? ¿Y cuáles son las cosas que deberían empezar a suceder a partir de ahora? Pero no te me escapes solo a futuro. Sí, de todo lo que pasó y del modo que se decidió la candidatura de Massa y de Agustín Rossi, y también la emergencia de la precandidatura de Juan Grabois, de todo eso, ¿qué elemento te queda que te parezca importante para pensar lo que viene, Juan Carlos? No me escapo ni del pasado, ni del presente, ni del futuro. Bien. Bueno, a ver, yo creo que Cristina ayer dijo algo interesante, ¿no? Bueno, hay un componente de desorden que es típico de la política, sí, y que hay que transitar, uh-huh, y lo tenemos que ordenar lo mejor posible. Creo que es interesante esa idea porque a algunos se le tienen tirria cuando comienzan a ver situaciones muy difíciles de agarrar en términos formalistas. Déjame, ¿no?, decir ahora, de todas maneras, que Cristina puso mucha importancia en contar cómo habían sido las cosas, además de decir que había que desdramatizar la rosca. Exactamente. Las dos cosas, ¿no? Sí, las dos cosas. Está muy bien, porque era imprescindible y sigue siendo imprescindible que se expliquen, que se fundamenten, y que se fundamenten con un lenguaje claro, directo, que sea creíble. Sí. Entonces, en fin, uno puede comprender muchas cosas, aceptar otras en las que tenía prevenciones, y bueno, y en otras no estar del todo conforme de acuerdo, pero creo que la intervención de ayer de Cristina, además de la imagen, junto al candidato a presidente y en un evento de derechos humanos muy, uh-huh, interesante, creo que nos ayudó a todos, francamente, ¿no? Ahora, volviendo a tu pregunta, está claro, yo francamente creo que está claro con la explicación de ella. Acá se privilegió mantener la unidad y que no haya paso y que no haya dos listas. O sea, la palabra unidad parece una palabra, qué sé yo, gastada. Sin embargo, es determinante, es fundamental, porque es sumar fuerzas para con vistas a una vocación de triunfo electoral. Sí, pero esa entonces, unidad se consiguió, me parece que ella también lo quiso poner arriba de la mesa, se consigue a partir de determinadas jugadas por parte del presidente de la Nación, que ella dice, bueno, molestaron bastante. No es que hubo, sí, una reunión dura, sí, de negociaciones, sino lo que ella dice es, Alberto Fernández jugó difícil, digamos, ¿no? Sí, efectivamente. Con ánimo de lastimar. Ni siquiera lo desliza, lo dice claramente. Sí. Pero en el fondo, más allá de esa sensación personal o que muchos pueden o podemos compartir, lo cierto es que hay una negociación de núcleos de poder, porque si no, no hay negociación, porque si yo no tengo ningún poder, no, nadie negocia conmigo ni yo negocio con nadie. Sí. Entonces, ahí hubo una negociación que ella la blanquea directamente, cuando plantea lo de Rossi, uh-huh, cuando dice, bueno, acá hay que privilegiar la unidad, critica claramente al presidente que insistía con las PASO, critica a los candidatos de la provincia de Buenos Aires que insistían con las PASO, pero en definitiva después toma la decisión política de aceptar el candidato a vicepresidente que propone Alberto. Y ahí el tema del chivo, el tema de Agustín Rossi merece también un comentario, ¿no? Porque ella hace una salvedad muy importante. No lo asume como un hombre de Alberto, lo propone, sí, Alberto, pero lo asume como un cuadro importante, lo valora, y efectivamente, ahora opino yo, no Cristina, si yo, y estoy convencido que es un kirchnerista, porque lo fue siempre, más allá de esta situación que tuvo de discrepancia con Cristina en estos tiempos. Y esta termina valorando la sinceridad de Rossi, ¿no? Y bueno, yo lo compartí en la Cámara de Diputados, un cuadro político importantísimo. Por lo tanto, en fin, volviendo a tu interrogante de la hora, yo creo que en una negociación tensa entre distintas corrientes se llegó a una solución de un frente único. Bueno, después otro dato es que ella revisó a la figura de Massa. Massa está hace 4 años. Es un poco decir, bueno, acá la foto de Massa de hace 7 años, 8 años, lo que dijo hace o 5 años, 6 años, veamos al Massa de ahora, en la relación de fuerza de ahora y en su actuación ahora, e imaginando un frente como el que se está constituyendo con los, en fin, no solo con el presidente y vice que hay, sino con diputados, senadores, con la propia presencia de Cristina, ya sí, no solo en la campaña, sino en un futuro gobierno. Sí, dejando en claro que no es su candidato, que es el candidato de la unidad, digamos, ¿no? Que su candidato es Guado de Pedro, o era Guado de Pedro. Sí, lo dijo claramente, así que yo por eso vuelvo al tema de que la intervención de Cristina es una intervención creíble, bien creíble, ¿no? Bien. Bueno, además, obviamente, muy bien argumentada. Y bueno, y lo de Grabois, lo que uno puede, porque en decir, realidad hay dos listas, ¿no? O sea, va a haber una competencia característica, sí, distinta de la que intencionaba quizá Alberto Fernández con Scioli y con Tolosa Paz. Lógico, sí, pero hay un dato que si yo estaba buscando el textual, pero hoy estuve muy ocupado. Ella dice, Cristina, dice, no hay paso. Sí, habló todo el tiempo como si hubiera una candidatura única. Sí. Como si hubiera una candidatura única, o sea, sí, no sé cómo ponderar la actitud de Cristina sobre el tema Grabois, pero lo relativiza, como mínimo. Sí, al mismo tiempo le da la posibilidad, ¿no?, de ir con todas las listas compartidas, ¿no? Sí, pero desde el punto de vista político, comunicacional, dice, hay una sola, no hay paso, dice. Sí. Es muy subjetivo. Esta chica, todos sabemos muy bien, no hay nada que diga que se le haya escapado. Sí. Nada. ¿Y qué rol va a tener la candidatura de Grabois a tu criterio? No tengo la menor idea, porque puede interpelar la candidatura de Grabois a algún sector que no está de acuerdo con todo este enfoque que estamos haciendo, o por lo menos que yo estoy compartiendo con ustedes. ¿Te puedo dar una idea, Juan Carlos? Cristina. ¿Cómo? ¿Te puedo dar una idea? Sí, perdóname, ya termino. Que no está de acuerdo con la decisión de Cristina, también puede ser, ¿no? Y que igualmente va a votar en octubre, va a votar todo junto contra la derecha, pero si yo estoy en lo cierto sobre lo que ayer dijo Cristina, también puede influir en la conducta de algunos que quizá pensaban o piensan votar a Grabois, ¿no? Porque, bueno, es la opinión nada más ni nada menos que Cristina, ¿no? Bueno, discúlpame, Jamilton. No, al contrario, por favor, yo te tengo que pedir disculpas a vos, pero te puedo dar una idea de por qué existe la candidatura a Grabois. Y creo que es para contener por izquierda a un montón de grupos que no se sientan identificados con Massa y que no se vayan a otro partido. Que no se vayan a otro lado. Bueno, es una lectura posible, pero eso dentro de las que estamos conjeturando, porque a ciencia cierta ni vos ni yo hablamos con Grabois ni con Cristina. Es una conjetura posible. Pero lo que dijo Cristina ayer, por eso yo lo traigo, no se compadece con esa teoría, porque Cristina dice no hay paso. Entonces, si sería como vos decís, bueno, creo que tendría que haberlo formulado de otro modo. Pero bueno, es una conjetura posible, o aunque no haya sido preparado así, es posible también, ¿no? Ahí habría que agregar otra conjetura. Bueno, los votos que van a ir a Grabois, si no estuviera Grabois, ¿no irían a Cristina? Bueno, a Cristina, perdón, no, a Massa. Sí, ¿no irían a Unión por la Patria? Bueno, son todas conjeturas posibles, a ver, nada más. Sensaciones. Yo tengo la creencia que a medida que pase el tiempo, eso se va a reacomodar. Pero en las horas inmediatas posteriores a la definición de Massa como candidato, si en esa foto era la elección en ese momento, Grabois era una expresión de cierto enojo por el recorrido de Massa, por su pedigrí, etcétera, etcétera. Después por ahí va pasando el tiempo y, como vos decís, la propia campaña y cómo juega Cristina va acomodando un poco la situación. Pero la verdad es que, por lo que uno ha hablado con personas muy politizadas, muy jugadas en todos estos años, hay como un reflejo de en La Paz voy con Grabois. Bueno, puede ser, efectivamente, sí. Creo que vamos coincidiendo en el trazo grueso. En el recorrido de estas 48 horas decisivas. Sí. Por eso yo insisto en que creo que es parecido a lo que decís vos, que el decir de Cristina a mí me influye, a vos te influye, a todo, y a todo el mundo le influye, ¿no es cierto? Porque sí. Un decir, además de credibilidad y de posicionamiento político. Así que vamos a ver cómo se acomodan los melones también en este punto, bueno, los próximos días, digamos, ¿no? Bien. Juan Carlos, Néstor te saluda, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? ¿Cómo está el mundo, Néstor? Ahí está, como el orto. Tan complicado como la Argentina o en algunas cosas más todavía. No, más de lo mismo, pero te quiero preguntar, pareciera, no sé si opinas lo mismo, que lo que va a pasar en las PASO, como porcentaje de votación en todos los partidos, ¿no? Respecto a lo que va a pasar en primera vuelta, va a ser muy distinto. Me parece que va a ser mucha mayor la diferencia esta vez que en todos los procesos electorales anteriores desde que hay PASO. No sé si tenés esa impresión. ¿Vos decís cuantitativamente Por los corrimientos que pueda haber de gente que vote en las PASO una cosa para incidir o por preferencia y después en la primera vuelta vote otra? Me parece que va a haber más diferencia esta vez entre las PASO y la primera vuelta de lo que suele haber, que siempre hay una relación. Sí, puede ser. De cualquier manera, la PASO nuestra es una PASO que es, bueno, más a Grabois, ¿no? Que... Claro, más apoyado por Cristina, por el Chivo, por el 95% de la fuerza de Unión por la Patria. Entonces, en fin, es difícil hacer una comparación con otros momentos, pero me inclinaría a compartir esa impresión que vos tenés, sí, efectivamente. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires puede haber gente tentada a participar en la interna de Juntos por el Cambio y después abrevar en primera vuelta en otro espacio político, digamos, ¿no? Sí, eso, analizar toda la elección, la verdad que es más insondable todavía, bueno, ¿no? Porque hay que ver Juntos por el Cambio cómo queda después de este desastre que tienen ellos, porque decir, bueno, después en la segunda vuelta todos van a votar contra el peronismo y todo, es una verdad, pero relativa, ¿no? Cada elección tiene lo suyo y ellos van a pagar un precio por todo esto. Además, en la interna, ese ultraderechismo de todos funciona, pero vamos a ver después cómo le funciona en la sociedad. Sí. Cómo le funciona con millones y millones de demócratas argentinos, que tengo mis grandes dudas de que quieran apoyar a esas posiciones de ultraderecha. Tengo mis grandes dudas, y ni que hablar con Milei. Me gustaría que compartamos la palabra de Horacio Rodríguez Larreta en 3 de febrero, hace un rato nada más, sobre este mismo punto, sobre el sobregiro, bueno, el sobregiro de la mano dura, el sobregiro de ponerlo a Morales como el diferencial del que se la banca. Cerró con la canción Matador, Horacio Rodríguez. Mirá vos, qué bárbaro. Y decía esto, escuchá. Un enorme orgullo compartir este proyecto en equipo con Gerardo. Gracias, Gerardo. La pasión, la locura en algunos casos por la gestión, por el laburo concreto. A mí no me lo contó nadie, yo fui con él. Fuimos a ver la explotación de litio más grande de la Argentina en Jujuy, que está generando miles de puestos de trabajo. Y sobre todo, un tipo que se la banca, que lo demostró no solo esta semana, que lo vimos todos, cómo se bancó con temple, que esa es la palabra, con mucho temple, equilibrio, firmeza y diálogo. Eso es lo que necesita la Argentina. Buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre. Empezamos la campaña. Nos van a ver recorriendo el país, llevando nuestro mensaje de esperanza a cada rincón de la Argentina. Esa es nuestra campaña. Con propuestas, le vamos a contar a todos los argentinos cómo les vamos a cambiar la vida. No solo buscamos un cambio de gobierno, obviamente buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre. Para siempre. Pero lo más importante, que sea un cambio que se mantenga en el tiempo. Ya tuvimos una experiencia donde iniciamos un proceso de cambio y no lo pudimos sostener. Volvieron. Eso no nos va a volver a pasar. Todo tuyo, Juan Carlos. Bueno, hoy me envié una nota a un diario amigo. Sí. Que me, le dedico mis preocupaciones, mi interés a esto. Tu pensamiento. Donde simplemente digo que todas las infinitas conjeturas que se hicieron sobre los matices de la derecha, de la ultraderecha, de Rodríguez Larreta con Bullrich, con Rodríguez Larreta, con Macri, con el Colorado, con el Verde, eso se terminó. La foto, el video, que ahí recuerdo que escribí los cinco infames que aparecieron todos cerrando filas a favor de la violencia y contra el pueblo jujeño, terminó definitivamente de zanjar toda esta cosa de los matices y de los matices, y está claro que son todos de derecha, corridos hacia la ultraderecha, y este hombre lo que está haciendo desesperado porque está perdiendo la interna con una ultraderechista es hacerse más ultraderechista. Entonces, más allá de si gana él o gana Bullrich, dos ultraderechistas, alguno disfrazado sin carnaval, como diría Dicepolo, como él, en definitiva, luego, es lo que quiero significar, cuando vayamos a la elección de octubre, no le va a resultar tan sencillo para tratar de contactarse con los millones y millones de ciudadanos y ciudadanos que no son de derecha y que los habitualmente los votan a ellos o que los podrían votar, les va a resultar bastante difícil, después de todos estos dichos de ultraderecha extremistas, porque ya están en posiciones extremas muy, pero muy polarizantes, muy racistas, le va a costar mucho volver a hacerse la paloma, el palomo. Así que, bueno, yo lo veo por ahí, y desde ese punto de vista tengo, en fin, expectativas más optimistas que antes. Un abrazo grande, Juan Carlos, gracias. Chao.